Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 29 de octubre. La agrupación local del Partido Socialista ha llevado a cabo esta mañana un primer acto de precampaña electoral con el objeto de comenzar a movilizar a la ciudadanía y fomentar la participación de cara a la celebración de elecciones autonómicas el próximo 2 de diciembre. En este acto han participado la secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, junto a Alba Rosa Menacho, número 10 de la candidatura socialista por la provincia de Cádiz al Parlamento Andaluz. Antes de proceder a la distribución de información a la ciudadanía en la Avenida de España y en el entorno del mercado de abastos, Alba Rosa ha atendido a los medios de comunicación. La joven ubriqueña ha manifestado que afronta esta campaña electoral con ilusión y con ganas de trabajar por Ubrique y por la Sierra de Cádiz, defendiendo la gestión del gobierno de Susana Díaz y los logros obtenidos en bienestar social, igualdad y empleo. El hecho de convocaros es presentar que ya tenemos que comenzar esa tarea de movilizar a la gente, de crear este ambiente necesario para fomentar la participación de cara a las próximas elecciones del 2 de diciembre a la Junta de Andalucía. Para nosotros como agrupación, pues es un honor presentar este primer acto con nuestra compañera Alba Rosa, que como sabéis es candidata también y forma parte de la candidatura de Cádiz, y entonces pues hoy se trata desde la agrupación de Ubrique reforzar, como siempre hemos hecho, todo lo que es a los compañeros que en esta ocasión tienen la responsabilidad más directa de transmitir no solo el programa, futuro programa electoral de Susana Díaz para estas elecciones, sino también de defender, ¿no?, lo que ha sido un gobierno también con muchas dificultades, pero que ha tenido respuestas necesarias para nuestra tierra, para Andalucía. Y estoy convencida, todos los compañeros y compañeras de Ubrique, de que Alba pues va a aportar mucho a esta candidatura, va a aportar frescura, va a aportar capacidad y muchísima ilusión, y por tanto para nosotros, como digo, es un honor dentro de lo que es Ubrique que en estas elecciones la abordemos también con una cara amable, con una cara amiga como la de Alba. Y desde ya tenemos, como digo, tenemos que recordar que el 2 de diciembre está a la vuelta de la esquina, que queremos hacer una campaña informativa y por tanto necesitamos de todo el periodo que tenemos en nuestras manos para ampliar toda la información que le podamos hacer llegar a los ciudadanos y en este caso a los ubriqueños y ubriqueñas, y en esa tarea pues estaremos especialmente volcados y dedicados en este tiempo hasta el 2 de diciembre. Así que nada más, y la palabra para Alba. Muchas gracias. Yo afronto esa campaña electoral con mucha ganas, mucha ilusión, ganas de trabajar por el pueblo y por la sierra. Intentaremos, como ha dicho esta vez, trasladar toda la información que nos dé Susana Díaz, un gobierno que ha trabajado por el bienestar social, por la igualdad, por el empleo, un gobierno que ha pasado por Ubrique, por la marroquinería y que se ha visto en toda Andalucía, un gobierno que también ha pasado por los jóvenes, sobre todo con la bonificación de las matrículas que aquí en Andalucía nos cuestan 7 euros y en el resto de España pueden costar 1.500 euros. Por todo ello vamos a trabajar con toda nuestra fuerza, vamos a poner el 100% de nuestra gana para que el 2 de diciembre Susana Díaz vuelva a ser la presidenta de nuestra comunidad autónoma. Cambiamos de asunto. Mañana martes a las 7 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro, va a tener lugar la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de acta de la sesión anterior. Punto segundo, modificación presupuestaria por crédito extraordinario. Punto tercero, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre climatización en los centros educativos. Punto cuarto, propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre ayudas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Punto quinto, mociones por razones de urgencia. Punto sexto, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con el punto séptimo de ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno, que dará comienzo a las 7 de la tarde, la podrán seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en nuestra web radioubrique.com. También la pueden ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. También podemos destacar que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea ha desplazado hoy hasta Ubrique su unidad móvil. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde en horario de 5:30 a 9:30, también durante toda la jornada de mañana martes. Desde el Centro Regional se ha realizado un llamamiento a la participación de la ciudadanía para que acudan a donar y, si es posible, que lo hagan acompañados de algún amigo o familiar. Hemos recuperado un poco, pero todavía no hemos llegado a estabilizar nuestra situación. Y esta semana es una semana complicada porque tenemos ahí el puente de Todos los Santos, que creemos que no, pero podría ser. Tenemos que estar prevenidos algún percance en nuestras carreteras que necesite transfusión urgente. Puente, pues aparte de que puedan haber un incremento de las necesidades, va a haber una disminución, aunque nosotros hagamos colectas, pero es seguro que esa movilidad hará que nuestros donantes habituales no se encuentren en sus domicilios y no puedan acudir a nuestras colectas. Si nosotros miramos al cielo tanto como a los agricultores, mañana y pasado van a ser dos días complicados en nuestra provincia, climatológicamente hablando, y eso también hará que haya personas que se retraigan a la hora de donar. Y bueno, si alguien nos escucha que pueda... Que la hayamos convocado para donar en esta semana, pues aparte de Ubrique, pues le pedimos que bueno, hagan un esfuerzo y que acudan, porque no podemos conseguir la sangre de otra manera. Todavía no podemos bajar la guardia y nos aproximamos ya bastante a las Navidades. Para nosotros comenzamos pues antes del mes de diciembre ya con las previsiones de las salidas que tenemos que hacer a lugares de la provincia para poder durante la Navidad tener una suficiente cobertura de sangre. Nosotros necesitamos cada año un poquito más de donación, va incrementándose, aunque no sea mucho, pero va incrementándose la necesidad de sangre de un año para otro. Por otro lado, nuestra provincia, bueno, pues ha tenido, sobre todo la sierra, una égida de donantes, de personas que se van a trabajar fuera, a buscar el sustento fuera de su población, incluso fuera de la provincia, ¿no? Lo cual también ha hecho que en algunas poblaciones disminuya drásticamente la donación, pero bastante, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos pone en esta tesitura de estar siempre al límite de nuestras reservas y haciendo peticiones casi constantes, que algunas personas pensarán que somos ya muy pesados y que no puede ser que estemos tan mal siempre, ¿no? Pero efectivamente estamos con las reservas muy al límite. Tengan en cuenta además que la sangre se caduca. Podemos estar hoy bien y si no tenemos una entrada suficiente durante 4 o 5 días, puede caer nuestro stock en un 50%. Por lo cual, bueno, pues por esto esta semana, por todo lo que hemos hablado antes, el puente, el posible incremento de las necesidades, que se espera bastantes inclemencias del tiempo, pues nos preocupa bastante esta semana. Ubrique se sale un poquito de la norma porque hay mucha... afortunadamente Ubrique no tiene demasiado paro en cuanto que hay trabajo con la marroquinería bastante en el pueblo, ¿no? Entonces no hemos notado tanto déficit de donantes o de donaciones como en otros lugares que su medio de vida es más la agricultura o empresas en construcción, todo eso ha descendido la producción y las personas, que son nuestros donantes habituales, han tenido que migrar a otros sitios, cuando menos durante la semana, y algunos pueden volver a el fin de semana, pero bueno, nosotros tenemos que salir todos los días y no encontramos el suficiente número de donaciones para poder decir vamos a mantener ya una normalidad, ¿no? En Ubrique más o menos se mantiene la cifra, no se incrementa, pero se mantiene, quiere decir que se van uniendo a la donación nuevos donantes. Hay un gran número de donantes en Ubrique que por lo tanto hay familias con muchos donantes y pues los hijos estamos seguros que conforme se vayan llegando a la mayoría de edad para poder donar sangre, se van incorporando, igual que ven a sus hermanos mayores o a sus padres, y se van incorporando a las donaciones. Eso ocurre en Ubrique y se mantiene, como digo, efectivamente en unos 100 donantes más o menos cada día, lo que hace alrededor de 200 en cada campaña que acudimos a la población. Ya en el ámbito cultural, el ubriqueño Miguel López Salas inaugura este próximo jueves la exposición Ruta de los Castaños en el convento de Capuchinos. La muestra se compone de 36 obras pictóricas realizadas en piel y en láminas de DM. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 30 de noviembre. Pues este nuevo proyecto son 36 trabajos de tamaño mediano, entre mediano y pequeño. Y entonces está hecho sobre una base de piel unida a una chapa de M. Es una especie de, bueno, con lo que están hechos la mayoría de los muebles hoy que no son de madera, ¿no? Uh-huh. Es el material que he utilizado. Y lo de la piel y lo de la ruta de los castaños, en parte es porque desde hace ya como unos 15 años más o menos, descubrimos que a través de Canal Sur estuvimos viendo unos paisajes ahí de castañares preciosos en la serranía de Ronda, y entonces cogimos el coche y nos encajamos allí a verlo. Y desde esa fecha no hemos fallado ni un año hasta el año pasado. Y iba sacando fotografías y un día entré a un taller que tiene un cuñado mío que se dedica a rebajar, y había allí unos pedazos de haber rebajado unos platos muy grandes, y le dije, ¿eso para qué los quieres? Dice, ¿de vez en cuando viene alguien para...? Le digo, ¿cuánto me puedes dar? Dice, coge todos los que quieras, y cogí 36. Y digo, pues, ¿qué pinta aquí? Pues, los castaños. Me puse a mirar fotografías, digo, sí, pues esto me da para hacer una exposición. Las fotografías que tenía me daban para hacer una exposición. O sea, que así ha sido el tema ese, ¿no? Y llevo pintándola, creo que la exposición que más trabajo me ha dado hasta ahora, porque son... Gran parte de ellas son paisajes con mucho arbolado, entonces eso es muy, muy minucioso. Hay que hacer mucho arbolito, porque si pintan masas así, más o menos, en las lejanías sí se pueden pintar masas, pero en la cercanía tienes que fiar más en los detallitos, ¿no? Entonces es un trabajo muy laborioso que a mí nunca, yo me tiraba pintando horas y horas. Y con estos trabajos no podía horas y horas, ¿eh? Cuando ya llevaba 2 o 3 horas, los tenía que dejar porque es que ya estaba agotado psíquicamente. Primero, lo de la piel me gusta. Y segundo, yo ya había pintado algunos cuadros en Cerraje. Sí. A raíz de Benítez Río, José Benítez Río, que me dijo un día, tanto pintor que en Ubrique, ninguno le ha dado pintar cuadros en pie. Le digo, pues mira... estábamos en mi sótano, en una reunión, no recuerdo qué era, creo que era de asociaciones de vecinos. Entonces le saqué un trozo, le dije, mira, aquí tiene. Y un trozo que yo me había encontrado por la calle, pinté allí un San Antonio, dejándole el fondo de una piel anaranja. Sí. O sea, que me dijo, pues llégate a mi casa que yo te voy a dar un par de pieles para que las pintes. Y me dio dos pieles enteras de cerraje, grandes. Y entonces cogí y pinté dos temas de Ubrique, y uno se lo regalé a él y otro me lo quedé yo. Por cierto, he entrado varias veces a su oficina de la fábrica que tiene. Sí. Y lo tiene allí en la oficina, encima de donde se sienta él en la mesa. Uh-huh. Lo tiene allí puesto, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de entonces, él iba haciendo algunas cosas así, pero esporádicas, ¿no? Me surgía alguna cosa y tenía un trozo de eso, de cerraje, pues lo utilizaba. Pero esto, cuando los vi grandes así allí, que digo, esto seguramente se tirarán, pues a mí que eso ha sido otra constante mía. Eso de reutilizar cosas de desecho para convertirlas en trabajo que embellecen, o por lo menos se pretende, eso siempre, o sea, el reciclaje de esas cosas, de una cosa inservible a una cosa decorativa, eso me ha gustado siempre. Y entonces siempre estoy dándole vuelta, y por eso he pintado muchas cosas de corcho, de varias, de bastante soporte. Bueno, no, incluso en plástico lo he intentado. Lo que pasa es que los plásticos, al no ser una superficie porosa, la pintura es muy fácil de que se caiga, entonces no lo he hecho. Madera también he pintado, madera natural, vamos. Uh-huh. Entonces, yo tendría que haber estudiado para la ciencia, porque esto de meterme en un laboratorio e investigar, pues no me hubiera cansado mucho. Eso más o menos lo aplico, esos criterios, a la pintura. Uh-huh. Y por eso hago cosas así que a veces dije, si yo nunca he visto pintar en pie, pues bueno, pues vale, pues hay alguien que pinta en pie. En esta edición de noticias también les informamos que el grupo de teatro Shakespeare clausura esta semana la programación Octubre Terrorífico con la celebración de una nueva edición del Pasaje del Terror los días 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre en horario de 8 de la tarde a 12 de la medianoche. Como ediciones anteriores, la entrada consiste en un kilo de alimento no perecedero que se va a destinar a Cáritas de Ubrique, o bien un donativo de un euro, que también va destinado a Cáritas para la adquisición de alimentos. La iniciativa está organizada por el grupo de teatro Shakespeare en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y la Casa de la Juventud. Y por otro lado, desde la parroquia de Ubrique se informa sobre los horarios de las celebraciones para los días de Todos los Santos y de los Difuntos. El 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, a las 8 de la tarde en la ermita del convento de Capuchinos. El día 1 de noviembre a las 10 de la mañana en la ermita del Jesús y a las 12 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y el 2 de noviembre, conmemoración de Todos los Difuntos, a las 5 de la tarde en el cementerio municipal. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.